Cada vez que veo una güera, señores, pues yo me agüito. Me recuerdo aquella tarde, un día que nos miramos. Ay, mi vida, me dijiste, de un besito lo aventamos. No, padre, no me quisieron y por eso yo me alejo. El amor que yo te tuve todavía que no tengo, pa' que veas, mi güerita, que de verdad yo te quiero. Y esta sí es banda, y arriba la flor de caña, señores. Siempre cantan los pájaros cuando yo de ti me acuerdo. El mundo se me ha cerrado si conmigo no te tengo. Ay, cariño de mi vida, dame un beso de recuerdo. Cada vez que veo una güera, señores, pues yo me agüito. Me recuerda aquella tarde, un día que nos miramos. Ay, mi vida, me dijiste, de un besito lo aventamos. We'll be right back.